Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles nos adentraremos en esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre el arte rupestre en el Ecuador, o conocido también como petroglifos, elaborados en épocas remotas donde flujos y reflujos poblacionales dejaron sus huellas y testimonio de su cultura para la prosperidad. En lo que es actualmente Ecuador, existe un amplio testimonio de ello. En la tarde de hoy, hablaremos como referencia de los vestigios encontrados en la provincia de Morona, Santiago, Catacho. ¿Qué representan estos petroglifos? ¿Qué significa su simbología plasmada en estas piedras? Todas estas interrogantes las conoceremos de la mano del investigador, antropólogo, gestor patrimonial y un gran amigo del programa, por supuesto, Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Bienvenido a esta tu casa y a tu programa, mi querido Juan. ¿Cómo has estado? Gracias, Yuma. Agradeciendo tu espacio en esta radio y a Casa de la Cultura por difundir estos programas que creo que son básicos para reconstruir nuestra memoria milenaria. Muchísimas gracias por tu presencia. Iniciaremos la emisión del programa recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la Amazonía ecuatoriana, a la provincia de Sucumbíos, la Reserva Ecológica del Cuyabeno. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de nuestra Identidad. Bienvenidos, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía y tengan todos muy buenas tardes. También saludamos, como todos los días miércoles y jueves, a Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte de control y en la parte técnica, y también al Diego Salazar en la edición del programa. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos Trazos de nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. La Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno constituye la máxima expresión de riqueza ecológica, constituida por un laberinto de lagunas tropicales. A estas se accede solo por canoa y están ubicadas a más de 100 kilómetros de la capital provincial, Nueva Loja. La máxima importancia de esta paradisíaca reserva radica en que representa uno de los puntos más calientes de la Tierra y donde precisamente se concentra la mayor biodiversidad. Los Cofán. El pueblo Cofán se autodefine como Ay, hombres, gente, asentados en la región fronteriza Ecuador-Colombia, en las cuencas superiores y medias de los ríos Aguarico y Bermejo, formado por aproximadamente 650 familias distribuidas en Dureno, Dubino, Sinangüe, Chandinae y Sábalo. A finales de los años 60, el pueblo Cofán fue uno de los más afectados

En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumad Ortiz. Campesino, campesino. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Reiteramos la bienvenida a Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. El tema que nos atañe esta tarde, que vamos a conocer justamente de la mano con Juan Acosta, es el arte rupestre en el Ecuador, o también descrito como los petroglifos. En este caso nos vamos a centralizar a una generalidad de Ecuador, pero nos vamos a centralizar, como les había manifestado al inicio del programa, dentro de los petroglifos o las evidencias encontradas en la provincia de Morona, Santiago. Esta provincia es otra provincia de la Amazonía ecuatoriana, su capital es la ciudad de Macas, la cual además es una urbe la más poblada del territorio de la Amazonía. Ellos limitan al norte con Pastaza, al sur con Zamora Chinchipe, al este con Perú y al oeste con Tungurahua, Asai, Chimborazo y Cañar. Ocupa una superficie de 25.690 kilómetros cuadrados y es una provincia habitada por las nacionalidades Shuar, Ashuar, cuya lengua es el Shuar Chicham. Buenas tardes, mi querido Juan Acosta. Quería iniciar preguntando, obviamente, ¿qué es el arte rupestre o petroglifos? Bienvenido. Muy buenas tardes, Yumag. Etimológicamente, el término de petroglifo proviene de las voces griegas petro, que significa piedra, y glifo, que es dibujo o grabado. Esto quiere decir que el hombre plasmó en la piedra su necesidad de representar costumbres o a sus deidades o dioses tutelares como el sol, la luna, las estrellas, a la flora, a la fauna que lo rodeaba y a sí mismo en un entorno natural. Eso podríamos decir en síntesis que son los petroglifos aquí y en cualquier lugar del mundo. Estamos diciendo que estas evidencias no solo las encontramos en el Ecuador o en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Así es. En la provincia de Morona, Santiago, la ubicación de Catacho a nivel de localización política, encontramos que está en el país, en nuestro país Ecuador, en Morona, Santiago, que es la provincia, en el cantón Limón Indanza, en el sector de San José. Y fue en esta provincia, más o menos en el año 2004, cuando conjuntamente con el gobierno provincial descentralizado, Lenin Ortiz, con la población local, realiza un registro pormenorizado de estos múltiples hallazgos de expresión artística o de ideogramas grabados sobre piedra con una gran diversidad iconográfica y morfológica, siendo registrados ya en esa época alrededor de 133 petroglifos. Esto se hace con el apoyo de los estudiantes de un colegio de San José en la zona de Limón Indanza, ¿no? Es muy importante la participación, en este caso de la población local, en rescatar lo que es parte de su identidad, de su memoria y de su historia. ¿Quiénes o qué cultura realizaron estos dibujos, no? Porque estamos hablando que son dibujos realizados sobre... Sobre roca, sobre piedra, ¿no? Mira, básicamente en el país encontramos tanto en lo que es costa, sierra y Amazonía la presencia de petroglifos o arte rupestre, como se denomina dentro de la historia del arte, a estas manifestaciones culturales del hombre en épocas lejanas, en este caso hablemos nosotros. Exacto, ¿qué cronología? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué cultura se les atribuye? Estas culturas básicamente en la investigación que se ha hecho están estrechamente vinculadas con lo que serían los pueblos cazadores, recolectores, ¿no es cierto? Mira, qué antiguos. Nómadas, que de alguna forma expresaron en estas piedras una cosmovisión, ¿no? E igualmente hemos visto que Colombia, que Perú, que Venezuela, que parte de la Amazonía brasileña, que desde Cuba en el 2010 tuvimos la oportunidad en La Habana de estar presentes en el lanzamiento del Atlas del arte rupestre cubano. Un ejemplo muy valioso de cómo se puede uno interpretar, registrar y difundir, porque el patrimonio, si no se lo difunde, si no se lo divulga, se pierde, ¿no? Muchas de las piedras o muchos de estos petroglifos o arte rupestre que se encuentra en Catacho, como es una zona que es de todos y es de nadie, ¿no? Uh-huh. Muchos se encuentran en terrenos particulares, otros en terrenos que son parte de la municipalidad. Muchas de esas piedras han sido dinamitadas para ser parte de cimientos, ¿no es cierto?, de viviendas. Qué terrible. Entonces, yo creo que ese irrespeto, de alguna forma, de parte de algunos moradores, no de todos, es por el desconocimiento. Ahora que ya desde el 2004 se ha intervenido en esta zona motivándoles, es la gente local la que se da cuenta qué valioso es esto. Pero me voy a lo que tú dices, ¿qué culturas son las que construyeron esto? ¿Y con qué fin, no? ¿Y con qué fin? En la Amazonía se supone que un tronco común de estas culturas fue la cultura Omagua, ¿no? Uh-huh. Ya extinta actualmente o transformada. Entonces, este tronco común dio origen a otras culturas amazónicas. Huella de su presencia la encontramos en vastos sectores geográficos de la Amazonía ecuatoriana, especialmente en los territorios de Moronia, Santiago, donde actualmente habitan las etnias Shuar y Ashuar. Al respecto, es necesario profundizar los estudios realizados hasta el momento, pero las observaciones preliminares de abundantes petroglifos en esta provincia permiten pensar que pertenecen a esta cultura. Lenin Ortiz concluye que debido a la gran importancia y connotación de los petroglifos de Catacho, ameritan su estudio y preservación, así como su inclusión inmediata en los registros del patrimonio cultural del Ecuador para su protección legal y acertada divulgación científica. ¡Qué importante! ¿Y con qué fin elaboraban? ¿Era como dejar una huella y ya se puede... con esa evidencia se puede demostrar ya que hubo una visión política, religiosa, ya tenían claro el entorno, hombre, naturaleza? Explícanos, mi querido Juan. Mira, de alguna forma en ese tiempo remoto, ¿no es cierto? La selva, los ríos, que ahora es Amazonía, tan espesa, tan densa, nos parece impenetrable, en su época fueron rutas culturales, donde ríos tales como el Napo, el Tena, el Amazonas, fueron utilizados para estos contactos. Entonces, no contactos solo en territorio ecuatoriano, estamos hablando desde la Orinoquía venezolana, desde el Caribe, desde Cuba, ¿no es cierto?, hacia partes ya de la Amazonía peruana, boliviana, en la que encontramos toda clase de estos símbolos, ¿no? Entonces tú encuentras figuras de animales, de serpientes, de monos, de guacamayas, figuras de lo que es las plantas. Figurativas. Sí, exactamente. Y también se retratan a sí mismo en sus trances, en sus festividades. Entonces yo tuve contacto con los huichines o brujos shuares, que son los yachaks o chamanes, como los conocemos acá en la sierra. Uh-huh. Pero el huichín es como conocido como el que tiene una voz, ¿no es cierto?, una sabiduría ancestral. Son los depositarios del conocimiento en el pueblo Shuar, una especie de médicos curanderos, hombres sabios para su gente que mantienen un gran conocimiento herbolario, astronómico, botánico, ecológico, psicológico. Estas cualidades les han permitido, junto a su pueblo, adaptarse al medio circundante sin depredarlo, sino considerarlo como una madre que les dio origen y los cobijará con ternura por toda la eternidad en su selva entre los suyos, con la certeza de saberse libres. Estos huichines o brujos shuaras, en sus celebraciones o en sus rituales, básicamente en la búsqueda del arutam, que es el espíritu primigenio de cada ser humano, hacen la celebración con el natem, que básicamente es de la ayahuasca, es la bebida sagrada. Y he observado en estos rituales y en estas ingestas cómo el huichín comienza a dibujar, y dibuja básicamente figuras muy similares a las que encontramos en los petroglifos. Hay una fiesta que es la de la chonta, en que también los shuaras en su cuerpo, con diversos tintes naturales, se pintan culebras, se pintan, por decirte, plantas, o se pintan símbolos abstractos, como pueden ser espirales, ¿no es cierto? que básicamente todo eso encontramos retratado o plasmado en estos milenarios petroglifos que son parte del arte rupestre ecuatoriano. Si alguien va a hablar del arte del Ecuador, tenemos que remontarnos a esa época. Porque ya existía. Claro, y es una época precerámica, ¿no? Uh-huh. Hemos investigado en estos sitios, hemos encontrado muy pocos vestigios cerámicos, lo que quiere decir que de pronto esta cultura, como te digo, era una cultura transhumante, pero para señalar las rutas por donde habitaban, qué especies podían explotar en esa selva, estaban, como yo te digo, como referentes de estas piedras. Qué importante también decir, mi querido Juan, que de alguna manera eso demuestra también que la parte de la cuenca del río Amazonas sirvió para los flujos y reflujos y la movilización de los intercambios. Eso ya es una evidencia más, ¿verdad? Eso es muy importante. Mi maestro Lenin Ortiz, en los trabajos que realizamos en cuanto a lo que era la interpretación, de alguna forma ya supo encauzar y englobar, porque no solo es esto que encontramos en Catacho, encontramos muchas otras cosas. En el trabajo de investigación bibliográfica y síntesis de los autores que han trabajado los petroglifos en el Ecuador, encontramos ya desde épocas, desde el siglo XIX, al historiador y arzobispo de Quito, Federico González Suárez, González a Teodoro Wolf en dos visitas, que ubica petroglifos a orillas del río Calaguro en el cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro. González Suárez también visita la piedra pintada de Ingés en la provincia del Carchi. El historiador y arqueólogo ecuatoriano Lenin Ortiz plantea como hipótesis que los petroglifos de la provincia del Oro, estudiados y difundidos por el profesor Celiano González en su obra Petroglifos de la provincia del Oro, están estrechamente vinculados con los hallazgos de las provincias de Loja, Zamora, Pastazo, Napo, Morona. O sea, que tienen una relación de alguna manera. Tienen una relación. ¿Y eso qué nos da a denotar? Nos da a denotar de alguna manera que esta población en lo que es actualmente territorio ecuatoriano no es una población que comience, por decirte, desde los incas o un poco más atrás, desde los caranquis, imbayas o de los que conocemos históricamente por los cronistas de Indias, sino de pueblos que no han tenido realmente una visibilidad, se perdieron en el tiempo, pero están presentes de estos vestigios. Básicamente, ya luego de esta investigación con Lenin, se realiza un libro muy interesante, un libro... Lástima que fue de muy corto tiraje, fueron 500 ejemplares, porque era justo para el gobierno descentralizado, el gobierno provincial de Morona, Santiago, y los presupuestos no había. Nosotros en esa época con $3,000 hicimos un estudio como de 6 meses, ¿no? Increíble. En los cuales incluimos este libro. Con reducido presupuesto se logró sacar a flote todo este conocimiento, todas estas... que los pobladores sabían que era importante, pero ellos muchos están desvinculados. Sabemos que hay esta población Shua y Ashuar en la zona, pero donde están estos petroglifos pero o este arte rupestre, hay población también mestiza que son colonos que han venido de afuera. Pero en este momento ellos están viendo que es tan importante todo esto que ya no lo destruyen. Han pedido ayuda para conservarlo. Exacto, ¿no? Y están dentro de 500 hectáreas, ¿verdad? Está, ¿en Catacho o no exactamente? Catacho, mira, en el área ecuatoriana se ha prospectado casi unos 200 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero hacia el lado peruano continúa. ¿No? Claro, es como una ruta. Las fronteras actuales no determinan o no marcan que un pueblo estuvo en el Ecuador o estuvo la en el Perú. La territorialidad actual. Exacto, ¿no? Uh-huh. Sino que se expandían, ¿no es cierto? En el Abya Yala, en nuestra América Latina, era un continente efervescente de vida, de contactos uh-huh. culturales. Y estos pueblos dieron luego la pauta, ¿no es cierto? Incluso yo he denominado Encontrando el Camino, que de acuerdo a las investigaciones exhaustivas realizadas sobre el tema, mi hipótesis personal que sustento en este momento es que se trata de un lenguaje milenario, basado en íconos representativos sobre sus prácticas culturales, su ritualidad y culto a deidades cósmicas, tutelares, por lo cual debemos dar una interpretación basada fundamentalmente en la etnohistoria, en la arqueoastronomía, para comprender en sus reales dimensiones los mensajes grabados hace miles de años en estas piedras por pueblos que habitaron con sabiduría esta parte del planeta. Creemos actualmente que estos sitios arqueológicos como el de Catacho en Morona, Santiago, son de gran atractivo para el turismo nacional e internacional, pero deben ser las poblaciones locales, con el apoyo estatal, las que gestionen sustentablemente estos recursos patrimoniales mediante el turismo comunitario y la economía popular y solidaria. Ahí nos vamos a quedar, mi querido Juan, para ir todavía en el segundo bloque, un poco discerniendo, comprendiendo cuál era su organización de alguna manera y esa relación que estábamos hablando, hombre-naturaleza, de esa cosmovisión que ya estaba representada, y ahí están las evidencias en este arte rupestre ecuatoriano y específicamente de las evidencias encontradas en Morona, Santiago, en Catacho. Vamos a hacer otro corte musical, queridos oyentes, queridos amigos, siempre propositivos, siempre alegres. Y mi querido Daniel, nos vamos y vamos a cambiar de la Amazonía, nos vamos pues al reggae con Bob Marley, a los tiempos, mi querido Daniel Castellanos. Enseguida regresamos, queridos oyentes. Comunícate con nosotros al 2220-966. Hear the children crying, one love. Hear the children crying, one heart. Saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them help us all this dirty remarks. I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind, just to save his own belief? One love. What about a one heart? One heart. Let's get together and feel alright. As it was in the beginning, one love. Fight this holy Armageddon, Gideon, Gideon. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind? Just a savior's own belief. Hola, soy Jesús Cobo y quiero saludar a Yuma Cortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, espacio radiofónico que permite destacar lo mejor de nosotros como cultura. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Así es, con el fondo musical de Jagge Jazz, con el disco Viaje Ritual, justamente, que hace todo un homenaje a la etnomúsica fusionada con nuevas composiciones al Juan Carlos Franco. Bueno, seguimos hablando con Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultar. Tengo que agradecerle al Juan, ya que está acá, no siempre lo contamos con su presencia en el programa, pero él está atrás del programa. Realmente, gracias a Juan Acosta, sus investigaciones y sus aportes, podemos desarrollar las diferentes pastillas, los audios y también las partes introductorias de todo el proceso de investigación de los temas que se plantean en este programa. O sea, ese encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y megadiverso como es Trazos de Nuestra Identidad. No se olviden que Trazos de Nuestra Identidad está todos los días miércoles y jueves desde las 3 a 4 de la tarde y los reprises los días domingos, mi querido Daniel, ¿verdad? O sábados. Domingos, sí. Entonces usted puede conectarse también al blog de la Corporación Procultur, que es Procultur-Ecuador, donde también puede acceder a varios de los programas que son emitidos en esta radio, en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi querido Juan, estamos hablando de los petroglifos del arte rupestre. Qué importante toda la descripción que nos has dado, la historicidad. Y sobre todo, todavía falta mucho por descubrir e investigar, ¿verdad? Realmente en lo que estamos haciendo referencia en Morona, Santiago, en el sector de Catacho, en Santa Elena, realmente tenemos que ya están un poco agrupados en 500 hectáreas, ¿verdad? Que han hecho una especie de parque arqueológico en base a estas evidencias. Pero todavía falta por descubrir mucho más. Y sobre todo estamos hablando que tanto en Amazonía, en la costa y en la Sierra Ecuatoriana hay este tipo de evidencias que demuestran la presencia milenaria de nuestros pueblos originarios, mi querido Juan, y que también dio como pauta, en el caso de la Amazonía, la cuenca del río Amazonas, para todo ese intercambio y la población, el poblamiento desde la cuenca del río Amazonas, ¿verdad?, como una ruta cultural milenaria, hacia el poblamiento del Caribe, que antes se creía que era totalmente al revés. ¿Qué importancia tiene para el patrimonio cultural del Ecuador estas evidencias? ¿Y qué importante es su preservación y cuáles serían los mecanismos más adecuados para ello? ¿Y cómo ir ligando dentro de ese pensamiento que justamente tenía Lenin Ortiz de la Escuela del Pensamiento de la Arqueología Social y que de alguna manera fue uno de los que inició en esta época, en el 2004, sobre este tipo de investigaciones y la visualización de estas importantes evidencias como es el arte rupestre y los petroglifos? Así es, Yumar. Mira, yo creo que es importante en este caso decir que nuestro patrimonio cultural no ha sido valorizado en su real dimensión. Hay mucho que seguir investigando, mucho que seguir descubriendo, pero además hay mucho que seguir preservando. En la actualidad, muchísimos de estos sitios no se encuentran inventariados, ¿no? Y al no encontrarse protegidos por las leyes del patrimonio cultural del Ecuador, corren el riesgo de ser depredados, de ser saqueados, de ser vandalizados. Nosotros hemos visto en estos últimos tiempos que el actual gobierno ha invertido mucho en cultura, en investigación. Surgió el Ministerio de Cultura, que antes no existía. En esta época también surgió el Ministerio de Patrimonio, que antes no existía. En el transcurso de este gobierno se han fusionado los dos, ahora es el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Lastimosamente, dentro de lo que es el articulado legal, todavía no hay una ley de cultura fuerte, ¿no es cierto?, que haga respetar estos sitios, que promueva la investigación, que legisle sobre la protección de los mismos. Tenemos al INPC o al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que en su medida ha logrado hacer algo, en su medida. Falta muchísimo por hacer. Es una deuda, yo creo es que una deuda, es una deuda. Mañana, Juan, que estamos cumpliendo ya los 8 años de la Revolución Ciudadana, así yo es, creo que todavía, yo planteo, hay cosas magníficas que se han hecho realmente y hemos estado en nuestros procesos desde las organizaciones de base, pero yo creo que la Revolución Ciudadana y el presidente Correa todavía debe dos aspectos a todavía al Ecuador. En el aspecto de la cultura como tal y la preservación y los manejos que se deben dar inmediatamente para su preservación, y otra es el agroturismo, que lo hemos hablado, el tema agropecuario, que lo hemos hablado tanto con Manuel Zukilán. Yo creo que parte también, como siempre hemos manifestado en este programa, que parte también de ir creciendo con todos estos procesos progresistas latinoamericanos, hay que ir también corrigiendo las cosas que después van a ser más difícil corregirlas. Estamos a tiempo. La preocupación, yo veo, y las buenas intenciones abundan. Pero exactamente. Te digo, nosotros no podemos politizar la cultura ningún punto de vista, pero podemos culturizar a la política. Entonces, básicamente, dentro de nuestra proyección, sin un afán de reproche a anteriores regímenes o al actual, el rescate de la cultura, de la historia, de nuestra identidad, ha sido tarea de unos poquísimos Quijotes, que han tenido que luchar contra unos gigantescos molinos de viento, que en este caso los mayores molinos de viento que han impedido la libre desarrollo de estas políticas, ha sido una burocracia espesa y gris, ¿no es cierto?, que vuelve a la cultura algo más lento que nada. Un pueblo debe tener una memoria, y esa memoria tiene que estar asentada en su historia, en su identidad y en su cultura. Una revolución, el comandante Fidel Castro, una de las frases que más me ha quedado en la cabeza de tanto discurso que le he oído, es una frase en la época más dura de Cuba, en la época de la caída del muro de Berlín, de la desintegración de la Unión Soviética, en que Cuba pasó un periodo especial, que además del bloqueo, realmente heroicos los cubanos lograron sobrellevar esa falta de todo, con la inventiva. Y en esos momentos fue cuando más Cuba, Fidel Castro, destinó recursos para la cultura. ¿Por qué es importante? Diciendo lo siguiente, que la cultura será nuestra lanza y nuestro escudo. La cultura te permite a ti defender tu identidad, defender tu proyección política incluso, ¿no? Ese es el escudo. Y la lanza es aquella cultura que ataca la ignorancia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que ataca, la ignorancia es un justificativo para los vicios, para la decadencia, para, te digo, que el pueblo pase sumido en una oscura ignorancia, ¿no es cierto?, sin saber que son herederos de todo este bagaje, de toda esta riqueza. Insisto, el patrimonio cultural de nuestro país tiene que ser regulado, tiene que ser protegido. El patrimonio cultural no es algo para estar en un museo frío. Hablamos ahora de un patrimonio cultural en que las poblaciones tienen que rescatarlo, empoderarse, administrarlo. Pero nosotros como Corporación Procultur hemos visto que antes de entrar a hablar de turismo o de explotación de ese patrimonio en tales sitios, hay que capacitar a los pobladores locales como guardianes de su patrimonio. Qué importante. Que aprendan lo que es las leyes, las regulaciones nacionales e internacionales a las cuales el país ha suscrito convenios, ¿no es cierto?, con UNESCO, la Carta de Venecia, la Carta de Atenas, una serie de regulaciones que propugnan e impulsan el turismo cultural, pero sustentablemente. Porque yo veía hace poco unas fotos de Ingapirca donde los turistas llegan y están subiéndose encima de las ruinas. ¿Qué pasa con el tema de Ingapirca? Mira, recordemos un poco. Es por esto mismo, Yumag. Ahí quiero recalcar. Nos hace falta una ley de cultura. Nos hace falta que el INPC no sea simplemente un ente articulador o que aplique lo que son las pocas políticas culturales de preservación. Más ellos están en un control policiaco, ¿no es cierto?, que está bien de preservar y que no sigue el saqueo internacional hacia el extranjero de nuestras obras precolombinas. Está bien, pero también, ¿no?, se debería exigir que todas esas colecciones que fueron saqueadas de nuestras evidencias regresen lo que nuevo, yo, ¿no? A lo que me voy es que muchísimo dinero en esta época, en estos 8 años de gobierno, se ha gastado una parte muy bien en las investigaciones, pero otra parte se está despilfarrando porque se hacen 3, 4 o 5 veces la misma investigación. Uh-huh. Entonces todo termina en consultorías, termina archivado en papeles. Me dio pena a mí ver cómo en el Ministerio de Patrimonio, luego que ya dijeron que se unía o se fundía con el de Cultura, muchísimos de los estudios que se hicieron para patrimonio cultural quedaron, ¿no?, ¿cierto?, ahí, qué triste. Los botaban. Y es un gasto. ¿No? Y los libros que se imprimieron en base a las investigaciones sobre patrimonio cultural, el tema de moda que es el Capañán. Ah, eso también te iba, ¿no?, a preguntar. Se publicaron libros que lamentablemente se sacaron a botar o a vender al peso por papel. ¿Pero, ¿no?, por qué pasó eso? Realmente por esa descoordinación, ¿no es cierto? De articulación adecuada, en, ¿no?, esa falta de articulación, y sobre todo que esta ley de cultura mucho la hemos esperado, la Constitución nos garantiza nuestros derechos culturales, pero falta un cuerpo legal que articule una ley de cultura en que se sepa las funciones. Si hay un Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, uh-huh, ya está de más que exista un Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Eso lo puede hacer el Ministerio de Cultura. Ajá, en su ámbito, y no peleándose, como ahora a veces hay encontrones, llamémoslo así, entre burócratas que no dejan que fluya la investigación, el rescate o tienen amainado un grupo determinado de investigadores. Yo diría que a veces eso, ¿no?, incluso hace falta investigadores. Mm. Acá hay que buscar arqueólogos o antropólogos especializados con palito de romero, como quien dice, o contratarlos del extranjero, porque falta preparar a nivel universitario, académico. Y sobre todo con la visión, exacto, que debe manejarse la cultura y una el patrimonio. Una visión que ya no es esa visión decimonónica de esos museos elitistas en que las obras, por ejemplo, ¿no?, te hablo algo de lo que son de estas poblaciones del oriente, lo más conocido de las etnias amazónicas dentro de lo que son los shuar, en el exterior es la zanza, ¿no?, que es la cabeza reducida y que lo tienen como joyas en los museos de Europa y Norteamérica y que es visitadísimo y nos conocen y conocen al Ecuador como el sitio donde están asentados, no los shuaras como los conocemos nosotros, a veces con el nombre despectivo de los jíbaros. Claro, con que eso ya no se utiliza para nada, por Dios, entonces que lo utiliza está en la época. La gente conoce la zanza por esta cosa un con poco ese referente, tan absurdo, referente de lo oscuro, de lo salvaje, de lo salvaje, no, pero esto del arte rupestre, de los petroglifos, de toda esta sabiduría, que hay que un poco irla descifrando mediante la investigación, eso se desconoce. Entonces te digo, Ministerio de Cultura, en este caso, con el Congreso Nacional, en el momento en que salga esta ley de cultura, ya no una ley clientelista, ajá, sino una ley que preserve para las futuras generaciones del patrimonio cultural material, inmaterial y natural del país, porque lo que tenemos y estamos protegiendo nosotros ahora no es para nuestro pecunio. Así es. Es para que nuestros hijos, nuestros nietos, se sientan orgullosos de nuestro pasado milenario, ¿no? Aprendan, lo observen, de esas tecnologías, y además de ese orgullo, ¿no es cierto?, un poco se trabaje ya con esa mirada de que este no es un país de 500 años desde la conquista acá, como siempre lo hemos venido diciendo, ni un país del Capañán. Yo no estoy de acuerdo eso con la tesis incanizante, exacto, sobre, pero sí, porque me gustaría, digo, mencionar algo del famoso Calpañán. ¿Qué es el Calpañán? Mira, es un proyecto del hermano país del Perú, Que ahí sí existió el verdadero camino de Calcañán, exacto, ¿no? Que está propiciado por la UNESCO y que era inicialmente Perú y Bolivia. Perú, estratégicamente, trabajando un poco, queriendo hacer más grande el asunto, abarca otros países, ¿no es cierto? Y aquí en el Ecuador realmente hay evidencias del Capañán como tal y de importantes asentamientos incásicos en la parte austral. Tenemos Loja, tenemos en el Azuay, tenemos en Cuenca lo que es Pumapungo, ¿no es cierto? Una evidencia que yo creo que mientras se la siga restaurando, se la siga sacando a luz, va a ser más importante que Ingapirca. Tomebamba fue la ciudad real de los incas acá. Ingapirca es importante, ¿no es cierto? Pero es una sobreposición cultural sobre lo cañari. Con los cañari. Entonces, ya más hacia el norte, bien difícil encontrar evidencias. Encontramos tambos, encontramos ciertas cosas de este rato, lo que está también en vigencia, porque cierta historiadora dijo que encontró la tumba de Atahualpa. Eso es una falacia, por favor. Discúlpame, es Machay. Es Machay, pero realmente hay esa evidencia. Pero hay esa evidencia también, discúlpame, Juan, toda esa distorsión de nuestra verdadera historia, pero que es terrible. Mira, que cae en el folclorismo. Hay gente que ha quedado en un romanticismo absurdo, en como imaginario tú dices, surrealista, y ¿no? se cría y se distorsiona nuestra idea y surge el mito. ¿No? El mito tiene algo de verdad, pero mucho de mentira. Así ¿no? es. Entonces, nosotros no podemos creer que acá, por ejemplo, estuvo la tumba de Atahualpa y que vamos a reunirnos para pedir la cabeza que está en España en algún museo, porque realmente... Eso, que hablábamos la otra vez, que estábamos reunidos con la María del Carmen. Situaciones que surgen a veces en criterios milenaristas, ¿no? Entonces, en función de decir que fuimos tan importantes, no, en la costa había gente de 3 metros, ¿no? En Puná. Gigantes, y acá habían empieza a surgir un mito que distorsiona los verdaderos orígenes en perjuicio real de nuestra historia. Un pueblo sin memoria, sin historia, un pueblo sin pasado, como lo decía Lenin, es un pueblo fácilmente explotado, y un pueblo con la historia transformada, distorsionada, acomodada de acuerdo a intereses, en este caso de ser reconocidos. Por ejemplo, acá hubo o existió en el Azuay, en Cuenca, el padre Crespi, un salesiano, erudito, cineasta, antropólogo. Y que apoyó mucho que apoyó a la comunidad muchísimo, y que estuvo... Pero luego, en base al padre Crespi, surge lo que es una gran falacia de von Däniken, un escritor suizo bien imaginativo, que escribe El oro de los dioses. Claro. ¿No? Y le pone al padre Crespi en fotos tomadas con unos pedazos de cobre mostrando, ¿no? Que fueron elaborados eso. Que eran falsificaciones evidentes a toda luz. Reproducciones. Reproducciones. Pero Crespi tenía en su colección valiosísimas piezas del pueblo Shuara, ¿no? En lo que es cerámica, en lo que es lítica tenía o piedra. Una buena colección. Muy buena colección. Pero ya luego empezó su locura, ¿no? Entonces, el oro de los dioses... lo mezclan con la cueva de los tallos, con los extraterrestres, y nuestra historia y la de los shuaras, ¿no es cierto? Queda desvirtuada, mientras si vos te vas a la mitología shuara, ¿no es cierto? Maravilla. Y empiezas a aprender de ella esa cosmovisión, cómo se crea la mujer, el hombre, Etza, el sol, la luna, cómo fabrican la arcilla, los instrumentos en cerámica. Es algo increíble que rebasa toda griega. Y además rebasa todo esto que era simplemente el afán de crear libros que sean bestsellers, ¿no es cierto? Entonces acá hay ciertos personajes como esta historiadora que no sé ni el nombre ni quiero acordármelo en este momento, que con todo el respeto, obviamente, con todo el que respeto, se merece, ¿no? pero es al una preguntarle falacia. Porque hubo la ocasión de preguntarle, ¿y por qué tú dices que es la tumba de Atahualpa, que tú has encontrado ese sitio y que la cabeza está en Europa? ¿Qué es lo que dijo ella? Una arqueóloga norteamericana me dijo que había estudiado en Google, que por ahí habían unas ruinas, y que ella ya cuando estaba cerca le dio un pálpito. Discúlpame. O sea, realmente no sé cómo, y el año pasado la nombraron parte de... Bueno, pero ya son cosas, mejor no ironicemos sobre eso. Aquí hay que ser muy serios, hay que preocuparnos mucho. Yo confío mucho en las actuales autoridades del Ministerio de Cultura, en profesionales como María del Carmen Molestina, que están trabajando, como Jorge Marcos, como Estelina Quinatoa. Estelina Quinatoa, como gente que conoce al revés y al derecho nuestro proceso histórico. Y que han dado grandes aportes para el Ecuador, por favor. Entonces, a ellos no, María del Carmen está investigando Machay este momento, ¿no? Y hay otras lecturas. Qué importante de esas lecturas, esa lectura, sí, mencionemos un preámbulo. Exacto. Hagámoslo. Se vincula todo esto, mira, lo de lo rupestre anterior a lo incásico, pero que ya es marca Ecuador, ¿no es cierto? Yeah. Catacho, como uno de los sitios más importantes a nivel latinoamericano con presencia de petroglifos. Porque tú encuentras 3-4 piedritas con petroglifos, encontrar casi 200 evidencias de rocas con petroglifos en un solo sector y por investigar mucho más es bien difícil. Yo este rato estoy haciendo la propuesta abierta al Ministerio de Cultura. Ya lo tenías desde hace algunos años, tú has avanzado con varias investigaciones, tú, pero no solo en Morona, Santiago, sino en Zamora Chinchipe, en otros lugares del Ecuador, ¿no? Y este momento deseamos hacer esta propuesta abierta de que colaboramos en función de organización ciudadana, ¿no es cierto?, de Corporación Procultur, para con todos esos aportes de investigación y con lo que se ha ido recopilando y con ese apoyo internacionalista, en este caso de científicos cubanos, ¿no es cierto?, realizar el Atlas del Arte Rupestre del Ecuador. Qué bien, sería un gran aporte. Pero en función científica. Y aparte, ¿no para cierto?, su recuperación y que se en vaya integrando la comunidad. En función de la recuperación, porque en un museo es bien utópico decir que vamos a tener un museo, una roca de unas cuantas toneladas. Ese tiene que ser in situ, se como puede lo están hacer haciendo en Catacho, museos de sitio, ¿no es cierto? Pero ahora con la tecnología, nosotros hemos sacado el libro, hemos sacado videos, hemos sacado de alguna forma toda una posibilidad de que a nivel artesanal las poblaciones locales exploten esas imágenes de iconografías en camisetas, en cerámica, en sellos, en cerámicas, y que empiecen a conformarse, ¿no es cierto?, en cadenas, que sea el turismo el que las atraviese horizontalmente y de ellas empiece lo que es gastronomía, hospedaje, guía, todo lo que es el desarrollo comunitario, todo lo que es el turístico, desarrollo comunitario. Pero antes de entrar a esto, considero lo más importante un trabajo como el que realizamos en Cochasquí, el capacitar a los moradores en la defensa de este patrimonio. Y que tengan claro qué es, exacto, a dónde va y por qué es importante la vinculación con las comunidades. La sobrecarga turística, como el caso de Engapirca en ese momento. ¿Qué pasó en Engapirca? Estaba a cargo del Banco Central cuando fue uno de los primeros sitios, ¿verdad?, en hacer la recuperación de un sitio inca como tal, ¿no? Porque pre-inca fue Cochasquí en los años 80, gracias a Lenin. Pero de alguna manera. En los 70 se empieza a recuperar, incluso un poco antes de Engapirca. Engapirca, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Mira, hay una cierta despreocupación y de alguna manera les dieron el manejo a las comunidades indígenas, pero sin ningún asesoramiento. A mediados de los 90 se les da ese manejo a las comunidades sin ningún asesoramiento ni capacitación, yo creo hasta malintencionadamente. Para decir los indios no saben manejar. Para ver manejar, y decir que fracasen. Entonces realmente en 3-4 años lo que se vio es que realmente hubo una falta de manejo adecuado, porque no estaban preparados, había que capacitarlos. Así, ¿no es cierto? No dejarles a y la entró buena nuevamente el Estado. Y ahora está administrado por organismos estatales. Pero piden auxilio ahora en con actualidad. Comunidades. Pero ¿qué es lo que te digo? Hay guías que, claro, si vos al turista le dejas subir a la parte que está prohibido para los demás, ¿no es cierto? Y si es que es posible, te deja una propina extra. Entonces, en función de esto, el turismo realmente es una amenaza para estos sitios. Así es. Entonces, qué pena decirlo, ¿no es cierto? Pero se está manejando mal lo que es la sustentabilidad. Porque lo mismo pasa sitio, en Cochasquí, lo mismo pasa en, claro, un montón de lugares. Estos sitios tú no puedes degradarlos, ¿no es cierto? Porque de aquí a 20, 30, 40 años no serán ni la sombra de lo que son ahora, ¿no es cierto? El turismo, la carga de visitas, ¿no es cierto? Va a haber erosionado estas muestras de nuestro pasado, estos testimonios de nuestro milenario y ancestral pasado. Entonces, acá lo primero es entrar en lo que es la gestión real. Y esto es un equipo interdisciplinario, no solo es gente arqueólogos que sepa o de turismo, o gente que sepa solo de arqueología. Ahí tiene que entrar economistas, abogados, ingenieros, arqueólogos, ingenieros en turismo, para diseñar un plan sustentable. ¿no es cierto? Porque yo veo con mucha pena en Cochasquí, dicen, no, si hemos promovido que la comunidad viva del turismo. Perfecto, y yo cuando voy de alguna manera a alguna fiesta, en un Inti Raymi, en lo que ya se acerca acá, que es el Pauca Raymi o Mushugnina, ¿no es cierto? ¿Qué les veo haciendo? Vendiendo choclos con queso. Entonces, unas 3 o 4 veces al año que salgan la gente de la comunidad a vender choclo con queso, eso no es beneficiarse por el turismo. Así eso es. Realmente es ilógico. O atentar contra el patrimonio, claro. Crear un centro turístico en la microárea arqueológica, como pasó hace algunos años atrás en las pirámides de Cochasquí, pagar a alguna X comunidad y decir que están beneficiando a la comunidad. Así es. Y yo creo así. Que todo eso se va a ir superando. He hablado este momento con gente que está en altas esferas del Ministerio de Cultura y realmente están viendo todos esos manejos como algo que uh-huh. realmente ya para la actualidad asombra, pues, ¿no es claro, cierto? Porque tú es. No puedes tener un manejo clientelar. Ejemplo de sustentabilidad. Si en un sitio como en Cochasquí, al año, por motivos de entrada, receptas $30,000 de uh-huh. turistas nacionales y extranjeros, el sitio para ser regentado y pagar a todo el personal que está para ahí, la mantención del para parque. La mantención, para la comidita, para el yamingo, para todo eso, ¿no es cierto? Se requiere $500,000 al año. No es sustentable. Si tú tienes por ingresos $30,000, tendrías un déficit de $470,000. Entonces, al mes eso quebraría. Lo mismo pasa en Engapir, que lo mismo pasa lo en mismo tantos pasa. Lugares. Entonces, tengo que ir terminando, perfecto. Mi querido Juan. Yo te agradezco, Yumag, y quedo de alguna forma comprometido que vengas más tiempo. Yo sé que estás muy ocupado. Dar unas últimas noticias que no doy este momento, ¿no? Porque estamos esperando que un poquito esto cristalice ya. Como para a esta culta audiencia informarles de nuevos e importantísimos hallazgos a nivel arqueológico en nuestro país que de alguna forma van a hacernos mirar hacia el pasado para proyectarnos al futuro con toda esa energía que nos da nuestra milenaria identidad, vuelvo a insistir, y el ratificarnos en que la cultura, ¿no es cierto?, puede ser un motor de desarrollo siempre y cuando sea sustentable y simplemente no quede en el acto folclórico de hacer la limpia chamánica o hacer tal cosa e invitar una o dos veces al presidente a que vaya a conocer o que esté en las pirámides o que vaya a tal sitio, sino que sea constante, que nuestros colegiales, que nuestros estudiantes de escuela se los lleve, que conozcan el pasado ahí. No, porque hablar de historia y de fechas y que la batalla del Pichincho, la batalla de tal cosa, ya eso a los 3 o 4 meses que estudias se te olvidó. Pero si vas a un sitio y aprendes in situ todo nuestro pasado milenario, eso lo contarás a tus nietos. No te olvidas nunca. Juan, muchísimas gracias, siempre es muy grato contar con tu presencia, con tus gracias, aportes. Madre. Y bueno, y también comprometerte a que vengas más seguido, mi querido Juan, tenemos tanto que hablar y nos tienes tanto que transmitir. Gracias, para que conozcamos, porque lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva, mis queridos oyentes. Nos vemos el día de mañana, querido Dani. Muchísimas gracias, Calla Cama, siempre propositivos. Hasta mañana, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.